Gustavo Lee no iba a durar mucho. El día 24 de julio fue destituido de su cargo. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Es así como hoy debo informar a Chile, a nombre de la Junta que presido, que el señor general Gustavo Lee, desde hace largo tiempo, ha venido demostrando con diversos hechos un progresivo alejamiento de la línea de acción y pensamiento que inspiraron el movimiento libertador del 11 de septiembre. En repetidas ocasiones, en distintas instancias, se le ha representado que su posición envuelve un retorno a un pasado que el país no quiere volver a sufrir. Pues este gobierno, que no es una mera rectificación de los vicios de la vieja estructura, sino que tiene por finalidad una renovación muy profunda de todo nuestro sistema social, político, económico, que permita a cada hombre y a cada mujer de Chile, así como a sus hijos, una vida digna y en libertad. Se han agotado las gestiones para convencer al señor general Lee de su posición. En estas circunstancias, la honorable Junta de Gobierno, en uso de las facultades que le confiere el decreto 527 del año 1974, ha acordado por unanimidad que la conducta del señor general Lee tipifica la imposibilidad absoluta de continuar ejerciendo desde esta misma fecha los cargos de miembro de la honorable Junta de Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. No fue un buen año para Pinochet. El boicot a la venta de armamentos por parte de Estados Unidos, nuevamente el caso Letelier en primer plano. Ojalá las paredes no retengan.